¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo La Hora del Rock. 293 y está, pues, tripulado por tres locos del heavy metal. Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Así dejamos el último Hora del Rock con la música de este grupo catalán llamado Heart to Heart, y así lo comenzamos, como lo prometimos, con este Hold Me. Está colaborando junto a Sara Berja Satin, un cantante noruego, cantante de estudio, pero que ha colaborado con la banda y ha hecho un gran trabajo junto a Sara. Vaya disco este nuevo Halley of Dreams, el segundo oficial de Heart to Heart. Súper recomendado. ¿Qué significa que estás oyendo esta emisión? Pues que es martes, martes, y estamos en el grupo de emisoras AMSC ofreciendo heavy metal, rock duro y lo que se cueza en el horno. Y de la banda Heart to Heart vamos a irnos a Londres, a un concierto, Live in London, de la banda americana Skid Row. De hecho, el trabajo ha sido publicado hace unos días, pero pertenece al año 2022, cuando estaba militando al frente en La Voz, Eric Grunwald. Monkey Business. Oh, London, London, we know each other by now, come on. Hands in the air, baby. See you guys up on the balcony, come on, you know what to do, come on. Outside my window there's a whole lot of trouble coming. The cartoon killers and the red cover clothes. Come on, London, are you out there? Stack heels kicking rhythm of social circumcision. Get close to closet on a shoebox full of Hey! address to the society. Hypocrite heartbeat and cheap alibis can't get you by that I'm gran recorrido por toda la carrera de la banda, tanto actualmente como mítico e históricos temas como este Monkey Business. Del trabajo, recordáis aquel Slave to the Grind. Como sabes, Eric Grunwald dejó a la banda por motivos de salud, como sabéis todos, con un cáncer, pero que se está recuperando. Y ocupó el puesto la cantante de la banda Alastor en 4 fechas que le faltaba cerrar a Skid Row. También está este formato en DVD y Blu-ray. Skid Row desde Londres, Live in London. Es que estoy viendo lo que es el repertorio y es súper, súper interesante. Desde un pueblo llamado Massa, en la localidad de la Toscana, en Italia, tenemos a este grupo mítico del power metal. Sí, sí, es lo nuevo de Vision Divine. Lo creó Olaf Thorsen, que estuvo en bandas como Labyrinth, Morbid Vision o Exymetry. Olaf, pues es un gran querido en España porque tiene localidad viviendo aquí también en España. Tiene, pues en verano vive y reside en las Baleares. Vision Divine con nuevo disco y este cantante que le ha dado una fuerza y una profundidad musical muy interesante. Iván Giovanni. El nuevo trabajo de los Vision Divine se hace llamar concretamente el Blood and Angels, Sangre y Ángeles. Un trabajo muy conceptual, no en lo que es las letras ni las canciones, sino en la progresión del disco. Es un trabajo bien currado, bien pulido y sobre todo, lo más importante, suena súper bien. When Darkness Comes, cuando la oscuridad vuelve. Bueno, Thad Wild, como sabéis, el ex guitarrista de Ozzy Osbourne y también de Black Label Society, aparte últimamente está en gira con los Pantera, supliendo al guitarrista que nos dejó. Pues tiene una, digamos, una devoción y tiene una, yo decirte, una, no sé, una gran fuerza acerca de un grupo que le marcó mucho, como son la banda Black Sabbath. Bueno, aquí tenéis el proyecto de Zakk Wylde llamado Zakk Sabbath, este The Wizard. Recuerda el mismísimo Ozzy. Ha publicado un trabajo con los mejores temas de la banda Black Sabbath llamado Great Riffs. Grandes riffs de guitarras, grandes sonidos míticos de este grupo que creó el heavy metal, los Black Sabbath. Temas como The Wizard, que escuchas en este momento, N.I.B. Iron Man, Fares, Weird Boot, War Peak, Sweet Leaf, Into the Boy y Solitude. Black Sabbath, el proyecto de Thad Wild. Sabéis que tenemos una página web blog donde nuestro amigo Zenón va poniendo sus críticas de conciertos de bandas locales que él asiste. También escribe críticas de discos como Quien te habla, aunque lo tengo un poco apartado. Y Fernando hace unas portadas que te cagas. Qué buenas son las portadas, de verdad, ¿eh? Un aplauso para Fernando Nadales. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, la hora del rock radio @gmail.com. I'm Este grupo son mañicos, son de Zaragoza y se llama Nation. Tenemos aquí colaborando junto a ellos a Elisa C. Martínez en este Forever. Hay más invitados, como por ejemplo tenemos a Memphis Jiménez, a Javier Lagnan y en este caso a Elisa C. Martínez. Un power metal muy heavy metalero desde la zona del Pilar, lo que es la Basílica del Pilar, Zaragoza. Sonidos íntimos, sonidos especiales. Ya está a la venta el primer disco en solitario de George Freeman, Sound of Akasha. 12 temas instrumentales que no te dejan nada indiferente. Después de la tormenta llega la calma. Sound of Akasha, ya a la venta. Recomienda La Hora del Rock. Sound of Akasha. Hazte con él. No te arrepentirás. Thank you. palabra es espectacular, este trabajo de George Freeman, este Sound of Akasha. Belong This Life. De verdad es un disco que yo me lo pongo en casa y no te lo estoy diciendo de mentira ni mucho menos. Me lo pongo en casa y me relaja. Me siento bien. Este nuevo formato de este guitarrista reconocido en el power metal, lo que es a nivel catalán, ha sacado esta experiencia que para él es como algo, ha visto como ese agua de mayo, ¿no? Como algo diferente, algo para disfrutar y sentirlo. Un disco de temas instrumentales que ya está a la venta y recomienda La Hora del Rock. George Freeman y este trabajo llamado Sound of Akasha, los sonidos de Akasha. Vamos a irnos concretamente al país del sol naciente, a Japón, con este grupo que lo que hacen de verdad tienen adeptos y de hecho es un grupo de los más importantes últimamente en Osaka, Japón. Galnerius, nuevo disco y este Hairless. Mezclan el power metal, el heavy metal, el neoclásico, el sinfónico y el metal en mayúsculas. Galnerius. Oh, esta banda han vivido influencias de bandas, valga la redundancia, de Dream Theater, Helloween, Sonata Ártica, Statuarius y, como no, ese grupo potente de Japón llamado X-Japan. Las portadas, todas ellas, están hechas y diseñadas por Yoshitamaka Amano, que es el dibujante de portadas como los juegos de internet, ese Virtual Fantasy, o también la serie ahora en manga, en televisión, como es Vampire Hunter. La encabeza el guitarrista Shiyu, que es de la banda X-Animetal, una banda que mezclaba pues temas de anime con el metal. Luego en América apareció Anime USA, que había músicos americanos de gran renombre. Tenemos en la formación, a ver si me sale, a Shiyu, Matatoshi Ono, Yuki, Taka y Lea. Los Galnerius, nuevo disco, de verdad, si te gusta experimentar, si te gusta pues que este grupo te envuelva, os lo recomiendo, porque es una banda que mezcla todos los estilos en un tema. Lo único malo que tiene aquí en España es que cantan en japonés, y japonés, pues traducirlo tendrás que buscarte un traductor de ese idioma. Pero musicalmente son una pasada. Últimamente las bandas están buscando grandes creaciones, grandes discos para enganchar al público. De hecho, esta banda estuvo bebiendo las mieles de los fans españoles en la gira, pues hará un año o dos ya, de El Ripoller Rock. Me estoy refiriendo a la banda Victory, un grupo que lidera Herman Fran, el que fue guitarrista de la banda Acid, y lleva ya tiempo con este grupo, con los Victory, y esta banda ha lanzado hace unos días nuevo disco llamado Cycle of Life. Hoy el tema Moonlight Sky, los Victory. We'll be right back. futuro de la música. Entra en la hora del rock y conviértete o muere. Desde Glasgow, Escocia, ahí tenéis la música de los Midnight Force, una banda que mezcla un poco de rollo pirata, del rollo al abordaje. La banda se hace crear el año 2016 y en este nuevo disco pues han lanzado esta canción, lo escuchas en este momento, en este 293 de la Hora del Rock. El llamado Last Rider Kine. Y seguimos con Reyes. Claro que sí, la portada es súper cristiana. Se ve la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y cómo no, con esa pista te he dicho que estamos hablando del nuevo disco de los cristianos, pero metaleros a rabiar, llamados Striper. Where We Are The Kine es el tema de Striper. Esto es la hora del rock. Bandit bitches, that I'm falling Nothing but rain. la nueva ocurrencia de Tuomas, el teclista y creador de la banda Nightwish, nuevo disco de la banda. De verdad que es mi punto de vista, sé que no se puede dar, ¿no? Porque eres un periodista musical e intentas siempre ser neutral, pero es que se le está yendo la pinza a Tuomas. Es que ya Nightwish, de lo que era Nightwish a lo que es ahora, ha pegado un cambio muy drástico. Seguro que tiene muchos nuevos adeptos, eso por descontado, no lo niego, pero los fans nuestros, los que son de nuestro tiempo, hemos perdido esa esencia con la banda Nightwish. Y de hecho, el grupo ha estado 3 años inactivo, como sabéis, el motivo, la creación de los nuevos temas y la maternidad de Floor Jansen, que fue mamá hace poco y ha vuelto otra vez al trabajo. Bueno, pues aquí tenéis a Nightwish y este The Antichimera Mechanic, es lo nuevo de Nightwish. Nos puedes dejar tu comentario si quieres en el iVoox debajo, qué te parece el nuevo de Nightwish, o a nuestro WhatsApp 630-350624. Y para más de lo más, como el señor Tuomas le encanta la música orquestal, ha hecho pues 2 formatos, son 2 CDs. Este que escuchas, que es todo cantado por Floor Jansen y la banda al completo, y el segundo es todo orquestal. También esto lo pone en práctica últimamente la banda Powerwolf. Ya lo sabes, nuevo disco de Nightwish, que seguramente se venderá como rosco, seguro, súper seguro. Pero a mí, al menos, me tiene clavada la espinilla, un poco la espada en el corazón, que ya no es Nightwish como yo vivía Nightwish anteriormente, con Tarja Turunen o también con Annette Olsen. No sé, creo que en épica está mucho mejor, creo, que la Floor Jansen. Me he confundido, Acting Forever, la memoria va fallando de vez en cuando. Los épicas son de Simon & Simons. Alive. Don't go wasting your time. Keep your spirit alive. grupo que escuchas va a estar en gira inminentemente por España junto a los Five Wings, Sonata Ártica. Es lo nuevo de Sirius Black. El 3 de octubre van a estar en Barcelona, Ramataz 2 el día 4, en Madrid en el Within Center La Sala, el día 6 de octubre en la Pamplona, en la Sala Totene. Sonata Ártica, Five Wing y lo que escuchas, Sirius Black. Entrad ya a la venta, ya sabéis, el nuevo disco de esta banda que en España tiene muchos adeptos. El llamado Rise of Akhenaton. Esta banda de verdad cada vez se hace mucho más grande. Quién sabe si tenemos un grupo en potencia en un futuro inminente. Sirius Black. Open your eyes. Abre tus ojos. Ya está confirmada la gira para el próximo 2025 de Iron Maiden. De hecho, el propio Bruce Dickinson ha hecho unas concretas declaraciones que van a repasar desde el primer disco Iron Maiden, a este que escuchas llamado Fear of the Dark. Te pongo en los acontecimientos. La gira se hace llamar Run for Your Life World Tour 2025-26. Desde el trabajo Iron Maiden al Fear of the Dark, junto al grupo que va a abrir, los suecos Avatar. Será la fecha el 5 de julio de 2025 en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Entrada solo a la venta. Repito, solo a la venta en madness.es. madnesslice.es. 50 años en carrera, en carretera, los Iron Maiden van a celebrar lo único show de momento, repito, de momento solo en Madrid. A partir de 80 euros, más gastos. Y digo una cosa, amigo y amiga, se están acabando. Te leo nuevamente lo que ha dicho Bruce Dickinson acerca de esta gira. El año que viene es muy especial para Iron Maiden y vamos a ofrecer a nuestros fans una experiencia en directo irrepetible. Esta gira te hará sonreír y cantar a pleno pulmón. Iron Maiden en gira. Seguís en la buena sintonía de LHDR con Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Esto no para. Hasta las 11, buen heavy metal, buen rock duro y lo que se tercie. Antes hablábamos de los señores Sirius Black. Aquí tenemos al grupo que cierra en esta gira muy pronto por España en octubre. De hecho, esta semana están en concierto. Sonata Ártica, que escuchas ahora mismo, Sirius Black y Five Winner. Cure for Everything, lo nuevo de los finlandeses, Sonata Ártica. We David de Val con esta, digamos, continuación de aquel Kiss of Dragon, porque según dice ella, me mandó un WhatsApp diciendo: Tiger no es mi segundo trabajo opaco en solitario, sino que una especie de prolongación de Kiss of Dragon Night. Hablamos de hecho de más temas que habían hecho y entonces sobraban, y han hecho esta segunda parte de este Tiger, que va a estar de gira pues por Inglaterra en estos días, David de Val. Gaby, gracias por la música, gracias por tu amistad y sobre todo por enviarnos el material. Tiger. Percusión, la charla que tuvimos con Luis Gadea, el bajista de la banda Kron, que nos cuenta un poco cómo está su día a día ahí en Pasadena, en California, y alguna que otra pues sorpresa que ha desvelado más o menos. Aquí tenemos ese trabajo, Wasteland. 12 Night es el tema elegido y vamos a dedicárselo a ese mega fan que tenemos, como es Sergio de Mountain King. De hecho, esta entrevista fue casi gracias a él, porque tenía muchas ganas de conocer cómo vivía Luis Gadea, y gracias a Sergio contactamos con lo que es Luis, y ahí todo salió fluido. Estamos intentando entrevistar a Mimi, a su guitarrista, que vive en Mahón, además, aquí en Menorca. Como dijo el propio Luis, su intención cuando se jubilen es venirse a vivir a las Baleares y en concreto a Menorca. Bueno, tendremos ya dos componentes en un futuro no muy inminente, si todo va bien, en Menorca, en las Baleares de los Kron. De Valladolid a Menorca. Eso esperamos todos. De momento Mimi sí que vive en Mahón, Luis se lo está pensando. Ya sabéis, entrevista en Destripa Rock. Sonido muy contemporáneo, muy actual, vuelven los Sweet. Don't Make Me Water es el tema elegido de este nuevo disco que se puso hace unos días a la venta y que de verdad puede ser a este paso y se está vendiendo muy bien en España. Disco del mes de el próximo noviembre. El llamado Full Cycle. Hay un grupo, pues, que de verdad me encantó su primer disco. Este segundo es un primer acto. Lo escuchamos. Es un grupo llamado Belcanos, una banda que mezcla sonidos espectaculares y muy cañeros. Born the Vampire, el nacimiento del vampiro. La hora del rock. Ellos, Belcanos. Muy interesantes. Dale fuerza a tu receptor. Formación de Belcanos son Miriam Ortiz, voz; Nando Salmerón, guitarras; Pablo Alo, guitarras; Ángel Lucas, bajo; y José Antonio Montiel a la batería. El trabajo contiene The Road, The Boar of the Vampire, Gunpowder, God of Fallen, Blood Snow y The Death of Wisdom. El trabajo se hace llamar The Vampire of Alba, parte primera. Y bueno, ya sabéis que el trabajo ha sido autoeditado, si no te lo digo ahora, pues ya lo sabes. Los Belcanos, gracias a Javi de Producciones Iscar. We'll be right back. 17, trouble every night. Was the king of the street, no one dared to fight. One down, the real deal. One by one, clean the street. Right now, right here, dig your own way, become my Achilles heel. We were young, we were hard, we were black and white. We were bad, 17, trouble every night. Was the king of the street, no one dared to fight. Still the mirror on the back. Don't go messing with the silver back. Don't go messing with the silver back. No lies, no exaggeration. What you hurt's true about my reputation. No panic, I have no fear. As long as you don't interfere. We were young, we were hard, we were black and white. We were bad, 17, trouble every night. Was the king of the street, no one dared to fight. La banda creada en el año 2014, 16-14, correcto, por el cantante de Wing One, Ein Steve Nielsen y Eric Motterson, los Ammunition. Este disco vio la luz en el año 2015, solamente pues con 2 años de carrera, o casi 1 año y medio más o menos, el grupo lanzó este disco interesante. Luego la banda sacó un segundo disco que yo vi en concierto gracias a la RRS Promo, ahí en la Ramataz 3. Ammunition. Don't go listen to the silverback. Don't go listen to the silverback. Sonidos íntimos, sonidos especiales. Ya está a la venta el primer disco en solitario de George Freeman, Sound of Akasha. 12 temas instrumentales que no te dejan nada indiferente. Después de la tormenta llega la calma. Sound of Akasha, ya a la venta. Recomienda La Hora del Rock. Sound of Akasha. Hazte con él. No te arrepentirás. La radio se mueve. Somos una nueva raza de locutores y locutoras que prácticamente acaba de nacer. Desde nuestros estudios privados o emisoras locales, llevamos nuestros programas a millones de hogares. Somos creativos, entendemos de música, vivimos a tu lado, somos accesibles. Sabemos perfectamente lo que te gusta. Nos escuchas por la FM y también por internet. Estamos en contacto contigo a través de las redes sociales y en el correo electrónico. Como ves, nunca te aburrirás, porque somos muchísimos y muchísimas. En nombre de todos mis compañeros y compañeras, gracias una vez más por elegirnos y darnos esa energía que nos mantiene activos. Somos tu verdadera radio. Try.

los griegos Roughing Chris y este Primer Resurrection. There is no need for tembos. Una banda que de verdad, no, en directo, para ser tres personas, hace mucho, mucho ruido. Mucho metal. Our tempo. Mucho black metal o death metal, según qué etapa de esta banda. Roughing Chris. Yeah. when devils are near. Beware of the danger in the forest. Search your power to restore its bite. Witchcraft, try to tackle lightning. Esta gente de verdad es que se han puesto las pilas y de hecho los Dynasty es una banda a tener muy en cuenta porque puede ser, eso sí pueden ser, la nueva generación del rock. Mezclan un poco de todo, desde metal, un toque de tecnología, esa voz de Nils Molin que sobresale y una formación muy joven pero que está dejando un buen sabor de boca a la gente no tan joven. Te diremos como nota informativa que fueron músicos de gira de Jolene Turner en su momento. De hecho, el grupo estuvo tocando junto a Jolene Turner hace ya tiempo en lo que es en Ibiza. No en esta última gira, en hace ya unos cuantos años atrás. Los Dynasty. ¿Cómo se pasa el tiempo, eh? ¿Cómo se pasa el tiempo? 22:44. De este martes metalero. Bueno, y el señor el buenazo, porque de verdad es un buen tío, Paul Di'Anno, el que fue cantante de Iron Maiden, ha sacado un disco de versiones desde Depeche Mode, sí, como escuchas bien, el grupo de tecno mítico, a temas como este Tequila. Él es Paul Di'Anno en este disco que parece ser ha gustado al público, que le va la fiesta. Tequila, Paul Di'Anno. Antes de los Dynasty sonó el grupo Voodoo Kiss y el tema era Kiss of Kill. Divide y conquistarás. Another time, another place. Este nuevo disco de los nórdicos Eclipse es rompedor, no lo siguiente. Divide y conquistarás. Divide and conquer. Yo cuando vi que Ozzy Osbourne hizo un tema en conjunto con Elton John, no me lo creía. Pues sí, apareció el tema llamado Ordinary Men y lo escuchamos en este momento dedicado a todos los oyentes en mi parte de la obra del rock. Ahí tenéis a Ozzy Osbourne y Sir Elton John. Don't forget me as the colors.